Paso las noches buscando una solución de poder sacarte de mi mente y de mi corazón. No puedo soportar que estés con otro, que no sea yo, y pasar la noche entera pensando en vos, mi amor. ¿Por dónde andarás? ¿Con quién estarás? Ya no aguanto más esta situación. Amor mío, por favor, te pido una explicación. No entiendo por qué ella decidió marchar. Soportar que estés con otro, que no sea yo.